espacio publicitario. Radio Cadena te da la temperatura. 23 grados. La humedad, 57%. Hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Para Webb, gana Independiente sobre el fin, 1-0. Larga sobre la izquierda, marca otra vez Acuña. Encima para buscar Rigoni, el centro de Acuña, entró de Paul para jugarse. La juega de Paul, espera Roger, se mete Racing para empatar el partido. La juega de Paul, viene, buscará el centro, la juega al medio, le quedó a Romero. Romero que insiste, juega, levantó el centro, ahí cabezazo, entró, ¡gol! ¡El Licha! ¡Gol! ¡De Racing! De Racing sobre el final. 1-1 que recién llegó el Licha López para poner el gol del empate. El delirio, el cierre y el gol. Independiente 1, Racing 1. López, el viejo Licha en su vuelta para empatar el clásico. Golazo, no gol. Qué definición de Licha López. Casi en la última maniobra del partido. Puesta. Festejaron tanto que el humo se les hizo llanto. La cosa empezó mal cuando vimos la formación, vislumbrando la intención, por lo que yo considero, que fuimos a defendernos y con un solo delantero. Saja, Sánchez, Pichut, Grimi, Cerro y Gastón Díaz. Acuña y Agüed más arriba, y de dos como siempre Lolo, como enganche Romero, y arriba Milito solo. En el baño había gente, pero lleno no estaba. Platea alta poco poblada, un lugar sin pasión, más esqueletos desnudos de la obra en construcción. Pita el silbato aval, y por derecha, al minuto, lo veo y disfruto como moviendo un sonajero, los biribiri con los pies del paraguas Romero. Recién a los 17 comenzaron a cantar. ¡Qué manera de alentar! Cuando los veo, me río y me pongo una campera porque me muero de frío. Racing jugaba mal, constantemente al pelotazo. Los nervios me hacían pedazos. Si arriesgamos, podemos. Déjate de joder, Saba, y poné otro delantero. Partido muy aburrido. Los arcos no existían. Ningún equipo podía al otro doblegar. Muy peleado en el medio, sin saber cómo llegar. Comienza el segundo tiempo y otra vez no pasa nada. No hace cambio Saba, lo necesitamos urgente con dos delanteros sentados en el banco de suplentes. Basta de pelotazos que no tienen destino. Son minutos perdidos, son pelotas que se regalan, que se las damos a los contrarios sin hilvanar una jugada. entra en Licha por Milito y el cambio no se nota. Acá la historia es otra. Hoy no podemos perder. Bombazo que salva el ruso de los pies de Lulia Wed. Entra Rodrigo de Paul y sale Gastón Díaz. Los amargos retrocedían y comenzamos a llegar, aunque sea los ponchazos, quizás un poquito más. Y al minuto 33 se los escucha cantar. Solo saben alentar de manera remota, porque solo lo hacen de a poco y en cuotas. Movete, bojo, movete, cantaban en su casa, como una tibia amenaza que no se la cree ninguno, y nos convierte en el gol al minuto 41. Cuando Racing más llegaba, los amargos convierten. Eso es tener suerte. Solo una vez llegaron, y como si fuera el destino, el primero nos embocaron. Faltando 4 minutos, comienzan a festejar. Una humareda infernal el campo de juego cubría, y Aval inmediatamente el partido suspendía. Un festejo desmedido, mucho humo y pocos gritos. ¡Qué calentura, hermanito! Las puteadas aumentaban. Me imagino todos gritando, ¡por favor, andate, Saba! Entra Roger por Pillud, manotazo de ahogado. Después de haber jugado con un solo delantero, solo por unos minutos, un poco tarde considero, pero al minuto 44, al fondo llega De Paul. Momento de tensión, se caga medio Avellaneda, envía el centro Romero y moja Licha de chilena. Se embudece todo el baño, ¡qué golazo infernal! Su amargura es total, esto es un abuso. El Licha se hace loco y queda petrificado el ruso. Como fleita a Chilaver, coleccionamos chilenas. Mira qué pena, otra vez los embocamos, como lo hizo también el Chelo. Pasó la fiesta pa'l otro lado. No hay que cantar victoria y festejar de antemano. Amargo, que te quede claro, que cuando caigo me levanto. Y vos, que festejaste tanto, el humo se te hizo llanto. Con la música de El Académico. Chico Novarro. Chico Novarro, que nació en Santa Fe un 4 de septiembre y tiene 83 años, autor, cantante, actor, hincha de Racing. Como músico abarcó durante su carrera muchos estilos, jazz, tango, cumbia, pop, entre otros. Y sus grandes éxitos compuso el que escuchábamos recién, El Camaleón, El Orangután, Arráncame la vida, qué romántico que era eso. Carta de un león a otro, que la hizo famosa Baglietto. Y Algo contigo, que ganó un premio OTI internacional. Fue parte del CD racinguista lanzado por el gobierno de Lalín para recaudar fondos junto con Rubén Juárez, que también compusieron entre ellos el tema El tango se juega. El tango que tiene dos versiones. La primera, que fue la más conocida al principio, y después la superó la racinguista con todas las, como se llama, la adaptación para la gente de Racing. Bueno, siempre habla de Racing en cada una de sus apariciones televisivas y radiales. Hoy es nuestra cortina, como dijimos, cada racinguista va a tener su homenaje. Y hoy, merecido homenaje al gran Chico Novarro, que nos enorgullece que sea hincha de Racing y que sea tan creativo. Barbie, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? La agarré ahí escribiendo. Ahí. Bueno, yo hago todo, hablo. La tarea que no hice. No. Que no hizo. No, yo tengo toda mi tarea acá. ¿Cómo le va? No, contenta, la veo muy feliz. Muy feliz. Quería más, igual, pero bueno. Todos queremos más. Igual. Yo quería más ayer, ¿sabes por qué? Quería más el domingo. Sí, bueno, eso sí. Quería más el domingo. Después vamos a ir desarrollando lo del domingo y lo de ayer. Yo quería más el domingo y quería más ayer. Pero ayer más que nada porque el amigo Fernández, @FernándezMIM, que es muy conocido en Twitter, sí, había prometido que si Racing hacía 6 goles, ponía la foto en Bombacha de Corpiño de él. Así que casi nos hubiésemos quedado con las ganas de cómo se llama, de ver la foto de él. No. ¿Usted conoce a Sergio? ¿A qué Sergio? ¿Cuál de todos? ¿Conocés algún Sergio, vos? ¿Quién no conoce algún Sergio? ¿El que ayer fue el santo? El que ayer fue el santo. Sí, sí, lo tengo acá al lado mío. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo anda? Qué sorpresa, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pero tenía que ganar Racing, porque yo, viste, ahí es la fuerza. Ahí. ¿Quién no conoce un Sergio? Ay, Sergio tan famoso, mirá. Tranquilo, tranquilo, porque creo que va a encontrar el equipo. Y se está ayer fue bisagra. Y se está dando cuenta. No, se está dando cuenta, Saba, así que creo que hay que esperarlo. Ayer fue bisagra. Esperemos que sí. Lo bueno también que ayer queríamos más, porque bueno, uno dice, se acuerda, va, yo no lo viví, ¿no? Pero bueno, lo que contaban los viejos que tienen cana como, bueno, pelados como acá el conductor. No, el hablando de canas, el canoso del programa no pudo venir, se le trabó el trabajo y no bueno, pudo por venir. Eso, y el pelado del canal, que bueno, el conductor. El conductor, que además es el conductor del fútbol del equipo. Por eso, ellos se deben acordar, Racing le hizo a este equipo 6 goles. Yo no me acuerdo. Por la Copa Libertadores. No voy a ser sanatero, no me acuerdo. Bueno, está bien, yo era muy chico. Pero digo, le hizo 6 goles y también le hizo 3 goles en el primer tiempo. Uh-huh. Así que bueno. Y eso, el récord fue ese día que 3 goles en el primer tiempo. Sí, que en el año 67 fue la única vez que Racing hizo 3 goles en Copa Libertadores en el primer tiempo. Copa Libertadores y bueno, ayer otra vez se dio. Hubo otro caso también. Racing hizo, pero no fue en Copa Libertadores, que hizo 3 goles en cancha de Racing al clásico rival. Al clásico rival, no, al que vamos a jugar el fin de semana. Pero el resultado fue diferente. Bah, hubo 2 resultados. Seguía 0, que más recordamos, ¿no? Pero también me acuerdo. Y seguía 4 en cancha de Boca. Claro, pero también hubo que Racing ganaba 3-0 y en el segundo tiempo la cosa se dio vuelta. Y un dirigente, empleado, caracterizado de Racing en ese momento, salió festejando el triunfo de Boca. No me olvido más de ese. Bueno, hay varios. Hay de todo. Sí, sí, sí. Hay varios. Bueno, vamos a empezar. ¿Empezamos por el domingo? El domingo. Empecemos. Bueno, ¿querés hablar del domingo? Vamos a hablar del domingo. Vamos a hablar del domingo. Final feliz. Final feliz. Algunos dicen que uno festeja un empate. Lo comparo con el gol del Chelo Delgado. Acordar el 2-0. Yo comparo con el gol del Chelo Delgado. Quisiera compararlo con el gol del Oeschborg también. Uh-huh. Que después salimos campeones. Sí. O sea, preferiría sí. ese empate también agónico sobre la hora. Hubo varios. En esa cancha hubo varios. Hubo un gol de Arseno, no sé si te acordás. El gol de Arseno. Gai, digamos. Sí, sí. Se lo hizo a la pareja. La pareja. Pero bueno. Creo que Racing salió a lo que fue a buscar y lo logró. Ajá. A no perder. Yo creo que los dos no querían perder. No querían perder. Ellos, bueno, creo que cuando Racing... No le quedó otra que abrir el marcador. Quiere tomar la iniciativa, se equivocan y es así. Y creo que estamos pagando lo que está pasando con el arquero, para mi punto de vista. Porque antes de esa pelota, capaz que... Te avanzaban y te la sacaba. Mira, nadie comentó nada eso. Y yo, hoy no, o sea, lo que saca. Pasa es que vos hoy te metes con el arquero y hay mucha gente que realmente lo defiende. Porque, digamos, no se ganó los laureles. No, pero digo, no me se meto. Se ganó laureles, digo, en Racing. Eso también lo que le falta un poco. Que vos, Racing salió a buscarlo, como Beckin dice, porque lo estaba en ese momento, era el mejor momento de Racing. Y creo que estaba que llegábamos y creo que le hacíamos un gol porque ellos... Lamentablemente. Ahora, Rodríguez se puso la mano para impedir el segundo gol en la carrera de Agüed. Sí, oye, pero. Porque la verdad. Sí. Que... Sí, yo creo que, bueno, no tiene la culpa en el gol. En el gol tiene la culpa los defensores, para mi punto de vista. No llegaba. No, porque vos. ¿Qué sé yo? Una chilena te puede entrar al ángulo como te puede ir afuera. Avisale a Vilouta que era una chilena, no sí. De cabeza, como bueno, dijo el relato. Pero ¿qué querés? Estaban todos los anti-Racing ahí. Fue lamentable lo de la televisión, lo que lo vimos por televisión, sí. Lamentablemente. Mm. Pero... Que me gusta verlo por televisión porque lo pude gritar normalmente. Sí, sí. Yo no quiero ir a la cancha y tener que sobre todo es un gol agónico así. Sí, sí, sí. Vamos a decir, venís ganando 3-4-0, vas a disfrutar todo. Pero. Sí, no, difícil. Hacía dos minutos protestaba por el gol en contra y la supuesta culpa de que vimos en Saja un poco de responsabilidad. No sé si responsabilidad, porque la clava en un ángulo, ponele. No, pero ya bueno, llegaba tranquilo. Era el palo de él. Bueno, podría haber salido. Bueno, vos no lo defiendas, porque me acaban de decir que vos el otro día jugando en la cancha auxiliar también estabas disfrazado como los cuatro palos de la cancha auxiliar. Bueno, ¿qué querés, Luisito? Ya te y bien. Así te estás preparando para el torneo de la Copa Karateka. Me parece Vallejos. Que tengo que largar el no, todo. Querido, yo estoy entrenando. Ayer casi me desgarro el martes, pero bueno, estamos entrenando para volver con todo el ruedo. Venía de un trance. Estoy como Saja, ven, en la caída. Tendríamos que jugar con los de identidad racingista cuanto antes. ¿Por qué? Porque está lesionado el bueno. Está lesionado. Sí, pero vos también estás lesionado, Luisito. Está sí, lesionado. No podemos. El conductor ayer estaba con una bota. Y, bueno, pero. Y Joaquín Bruno también estaba. ¿Pero qué tipo de bota, capaz? ¿Eh? ¿Una bota? ¿Qué tipo de bota? No sé. Pero bueno. No, lo vi ahí. Pero yo te digo, el hecho que yo voy a esto, yo no lo critico a Saja. Juan Dáquila, ¿no? Quiero que me entiendan, capaz. Yo no lo critico a Saja. Lo que digo es que el año pasado, pelota que iba al arco, no era gol. Sí. Este año nos está pasando esto. Bueno, está desde bien, pero. Empezó, digamos, desde yo, que en empezó, la página porque de... vos, ponés, vamos atrás. Con Estudiantes nos pasa eso. Con. Creo que con Boca también nos pasó lo mismo, que llegan y le hacen. Sí, sí. Ayer lo mismo. Ayer parecía pero que. Digamos, la diferencia. Bueno, está bien, yo no sé si el equipo este, el Bolívar, es la medida justa como para decir Racing fue una bisagra. Creo que no. No sé qué le habrá pasado. Pero para mí, bueno, no sé, ayer. No, dicen ayer que mucha gente. Mejor, pero bueno. Sí, yo creo que allá en la altura te pintan la cara. Y en la altura es jodido jugar. Sí. Como ellos, acá es jodido jugar también. Sí, pero la pelota no dobla allá. Y bueno, pero acá dobla. Sí, y para mí es difícil. Buscarla. Va, hoy mucha gente diciendo no, que le pidan perdón a Saba, qué sé yo, me parece que Racing todavía esto no está. Esto no es pedirle perdón a Saba, sí, pero es pedirle esto. Yo te digo que. Yo creo que Saba estuvo a 30 segundos de dejar de ser el técnico de Racing. Bueno, también lo fue Coca, sí. También lo fue Coca. 30 segundos de presentar la renuncia. Con la declaración que te hizo, ¿te acordás? Y. Sí, pero el equipo de Coca tenía suerte. Con los problemas que tenía. No, yo creo que hay una diferencia entre el equipo de Coca y el equipo de este se la jugar. Este se la jugar, muchachos. No me lo discuta. Puede no gustarte la forma de juego, porque hay gente que ya se acostumbró a ser mezquino, a ganar 1-0 y a estar colgado del travesaño hasta el último minuto pidiendo la hora. Sí. Ayer nosotros nos comimos un gol. La defensa se come un gol. Pero si te lo tenés que comer, habiendo hecho 4 antes, es una cosa. Pero es así. ¿Mm? Pero ¿lo vamos a tener que aceptar? Yo te digo. Lo acepto, pero yo lo acepto llenándome de goles. Sí. ¿Eh? Porque por la diferencia de gol, vos te clasificás. Sí. Por eso o te desclasificás. Obvio. Si vos quedás todos los partidos ganando 1-0 y viste, sí, y sí, con el que venís peleándola ganó 2-0 un partido. Chao, vamos a esto. San Lorenzo gana la copa 1-0. Gana. Entrando 1-0, ahí. Pero ganó la copa por un gol. Sí. Porque quedó adentro por un gol. Sí, sí. Mirá la diferencia que hay. Yo decía, pensaron, está bien, regulaste el partido, ellos no llegaron nunca. ¿Me entendés? Venías. Pero si la situación es al revés, vos vas a la altura. No, te hacen 20. ¿Cuántos te van a hacer? Sí, no te tienen piedad. Nadie te tiene piedad. Siempre. Es como el clásico rival. Digo, el clásico rival, si te agarra a vos en un momento débil, no te perdona. Pero siempre lo perdonamos. Lo perdonamos Mar del Plata 3 veces, sí. Cuando le ganamos 3-1, 2-1, qué sé yo, todo lo demás, lo perdonamos siempre. El señor amigo de las gorditas, ¿cómo nos vacunó? Un día que nosotros estábamos mal. Sí, ya sé. Sí, sí. Pero no te digo, por eso te digo. Yo rescato esto de Sabaoli, que él cambió un sistema, también se lo pidieron los jugadores, que marcar en zona, porque ellos están acostumbrados a marcar en zona, Saba le gusta marcar hombre a hombre, sí. ¿No? Uh-huh. Ahí cambió contra Independiente, porque vos lo viste que cambió, jugó, está bien, jugaste con Milito solo, yo creo que si estaba Bou, el partido cambia, porque Acuña hizo un partidazo, ¿no? Bueno, vos cambiaste el sistema. Ayer pusiste otro sistema. Vos que pusiste a De Poli a Romero, que yo dije, ¿quién marca? Sí. Cuando empezó, digo, uy, no, me agarraba la cabeza. Sí, porque también. Vos decías, Agüé te marca y no te marca. Cerro te contiene. Sí. Acuña no jugaba. Claro. Sí, De Paul sí. No marca a nadie. Pero no es que no marca a nadie porque no quiere, ¿eh? Porque no está en su tarea. Claro, no es esa tarea. Sí, Romero, menos. Sí. A mí el paraguayo, déjamelo solo. Me encanta. Sí. Y yo digo. Voy a hacer una pregunta. Pero tampoco hay que hacer Romero dependiente, ¿eh? No, porque el domingo Romero ni apareció. Porque lo marcaron. Está bien. No, pero tampoco se movía, Luis, ¿eh? No, pero para mí, yo el domingo, para mí estaba de arreglado de antemano que iba a ser empate. Porque Independiente, con la formación que fue, no podía ir conservador. Y Racing fue a conservar. Sí. Para mí fue un arreglo de antemano. Porque Romero estaba como que le faltaba algo. Sí, pero te tocó tres pelotas y una hicimos el gol. Sí, pero ¿en qué momento? Bueno, está bien. Yo les hago una pregunta, porque el otro día leí algo por ahí, escuché algo en la tribuna, no me acuerdo cómo fue. Entre Romero y Gio Moreno, ¿ustedes creen que Romero ya lo alcanzó a Gio en lo que fue para Racing o todavía le falta mucho para llegar a los talones de Gio? Para mí son gente diferente. Dos gente diferente. Sí. O sea, porque son los vistosos. Para mí tiene más proyección Romero de lo que pudo haber sido Gio. Pero son dos características distintas, me parece. Gio tenía más juego, como quien dice, le gustaba más. Sí. Si Romero lo tiene, sí, pero me parece que se tira más al piso, capaz, ¿entendés? Corre distinto, digamos, presiona distinto. Sí, piensa diferente los partidos. ¿No te habilita una jugada como viene habilitando? Sí, obvio. O para el Gio lo tenías para los tiros libres, todavía en Racing no tenemos a quien te patee un tiro libre. Digo, ayer le puso la pelota, puso dos pelotazos que vos decís, este tipo como hace, y creo que contra Independiente también se la puso a Milito en una que no llega a Milito, sí, porque bueno, lamentablemente lo que decimos nosotros, está bien. Para mí es más asistidor, quizás Gio era más de individualista o más positivo, de las jugaditas, para ¿cómo, mí. ¿Cómo se proyecta que ponele con Boca Racing va a cambiar cuatro o cinco cambios? Sí, a ver, está bien, mejor. Pero yo sigo sosteniendo que él tendría que hacer un equipo con la base, digamos, para jugar el campeonato. Sí. Y un equipo, aunque ahora se termina, creo, esta seguidilla, vamos a tener más recuperación. Sí. Yo dije que creo que el equipo se forma jugando, porque vos también es difícil planificar la semana de Racing. Porque vamos a ser realistas, vos jugaste el clásico. Al otro día tuviste la mitad de los jugadores para trabajar. Trabajaste con todos al otro día porque creo que no hubo parate hasta ahora de entrenamiento ni nada de descanso. Pero digo, vos practicaste con la mitad de jugadores. Al otro día recién los incorporaste. Y algunos que hicieron tarea diferenciada. Sí. Entonces vos, y ya jugaste. Entonces vos, ¿qué hacés? A este tipo que jugó el domingo, ¿le vas a dar otra vez para que juegue? Si juega mañana. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces lo mismo que hoy. Hoy ya volviste con la mitad de jugadores. La alegría es que creo que volvió a jugar a la pelota un poco Videla. Videla. Sí. Bueno, pero... Qué tranquilidad, pero igual me parece que todavía no hay que apurar. No. Pero yo te digo, pero hoy ponele Bow, ¿no practicó? Entonces, y mañana tenés para, va, mañana y pasado para hacer fútbol, ¿sí? O mañana, no sé, los pones a todo al tanto y tenés el... Entonces, es medio complicado. Sí, es complicado, ¿no? La seguidilla es... Y Racing, mañana, es, el partido del domingo es tan importante como el del miércoles. Sí. Porque vos el miércoles te abre un montón de posibilidades. El miércoles te podés quedar con la punta tranquila, con la punta del campeonato. Y a Boca ya le sacaste un partido. Y sí. ¿Me entendés? Y depende el resultado de los bolivianos con los colombianos. Sí, no sé quién es local. Tienen que ir a La Paz, juegan en La Paz, creo. Juegan en La Paz, sí, sí. Si no me equivoco. Y ellos tampoco pueden perderlos, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Me entendés lo que te digo? Si, entonces, vos, si vos ganás dos partidos seguidos, ya tenés media clasificación. O, bueno, casi. O yo digo que... Yo lo único que quiero, Sergio, pero, es no llegar, no tener que ir a depender de clasificar en la altura. No. Yo quiero ir clasificado. O semi. A Bolivia. O semi. No, yo quiero ir clasificado. Quiero ir clasificado porque quiero saber si después entro primero o entro segundo. No. Es un grupo muy difícil, por más que ayer vi el partido de Boca. Y no veo con mal los ojos un empate en la Boca. No. Pero mañana, el domingo, tenés que ganar. ¿Por qué? Porque si no quedas afuera del campeonato. No, el domingo, yo creo que el domingo Racing le va a ganar porque Boca no va a poner un equipo titular. Pero digo, vos entrás otra vez. Y yo me quedo más por ahí con un equipo suplente de Racing que... Pero el domingo vos entrás otra vez a la competencia en el torneo. En el... No nos queda más tiempo, ya se nos fue media hora. Nos vamos a la pausa con Chico Navarro y saludamos a... Edgardo Pulice, que hoy cumple años. Ah, bueno, le mandamos un beso entonces. Listo. El camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. Todos los jueves a las 22 por AM1470 escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM1470. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa, en homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. Toda la información institucional, local e internacional con la conducción de Gladys Tumino y Mariano Serrano. Los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. Todos los viernes a las 19, Mario Pacheco los invita a transitar por las rutas del chamamé, con la mejor música del litoral. Te esperamos por AM1470, Radio Cadena. ¿Quieres tener tu propio programa musical? Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena, AM1470. Hermano, ¿cómo expresarte lo que... Desde el Río de la Plata, mi tierra canta así. Te esperamos para compartir la música de nuestra tierra. Idea y conducción,

sí. en la cancha de Racing. La cuarta perdió 2-0. La quinta ganó 3-0. La sexta ganó 4-3. La séptima empató 0-0. La octava perdió 2-0. Y la novena empató 1-1. Así que, y comienza el fin de semana. Sí, no, mañana juegan amistoso. La cuarta, la quinta y la sexta desde las 9 y la séptima, octava y novena el sábado con Temperley. Ah, todavía es. No, todavía amistoso. Comienza el campeonato. Todavía amistoso. Y la tercera va a jugar el. El sábado a las 17 en la cancha auxiliar del cilindro. O sea que el señor que está en la pileta tomando sol. Y va a pitear. Se puede ir a ver el partido. Es el último día de pileta. O sea, vale. No vas a ver la tercera, te vas sí, a quedar. Sí, voy a ir a ver. Che, me dijeron. Que te pusiste a cantar en el medio de la pileta con una muñeca. Yo no fui. Uno parecido. Yo no hago esas cosas. ¿No? Alguien no. parecido, capaz. ¿Quién? ¿Lali? Sí, a Lali la hemos visto e inclusive ha sido casi tentropic de una foto que estuvo ahí en la pileta. Estuvo Lali. Estuvo Lali, sí, la vimos, perfecto Lali. ¿Espósito no? No. Libertadores, ¿no? Creo que la Liber. Por eso. Sí. Y bueno, pero estoy buscando clásico en la Libertadores. Yo no tengo clásico en la Libertadores. Y hay uno de Santa Fe de Colombia, de Medellín. No sé, de Medellín. Ah, sí, tenés razón, mira. ¿Por qué jugamos contra eso? Porque Boca tiene clásico, un clásico sería también con el Inter de Porto Alegre. Que también tienen ese color. De camiseta. Ya lo digo, bueno. De camiseta. Bueno, listo, pero ya está. Y como yo soy hincha de Gremio, para mí es como si fuera un clásico. Ayer yo la vi en vivo y en directo, ya la vieron por Fox, así que bueno. Y si no la ves por Fox, podés escuchar nuestro programa, que la semana que viene volvemos al miércoles, porque nosotros jugamos el jueves. El jueves en la Bombonera, yo había dicho el miércoles. Sin público. No. Cancha de Boca sin público, sin nosotros eso. De prensa, porque pusieron tantos requisitos que en 2 días no lo vamos a poder cumplir. No se lo vamos a mandar, nos quedamos viendo la. Comiendo Vamos a ir a la casa de un amigo nuestro, algún familiar de esos que la ven siempre por Fox, así nos explican cómo es para verla por Fox, ¿no? Obvio. Che, Megatlón. Antes de irte a sí. Megatlón, pará, vamos, después volvemos a decir fútbol. Que. Sí, hay que volver, hay que hablar de ayer. Las inferiores, el fútbol amateur de Racing prueba jugadores el último día. Es ¿cuándo? Para la prueba, el 29 de el lunes, febrero. Lunes 29. El 29. A las 13, bueno, hay que llevar el apto físico y categorías 99, 2000, 2001 y 2002. El apto físico tiene que decir alto rendimiento. Ah, o sea que yo con este apto físico no puedo ir. Es de medio Truchilandia. No es Truchilandia. Este es un certificado. Y después, otra cosita. El lunes 7 también, lo mismo, en Villa Modelo. Y el 29 y el 7. Acá dice 14 de febrero, pero debe ser de marzo también. Uh-huh. Y ese es 2003, 2004, 2005 y 2006. 1962, ¿no? Si querés, andá. Pero para junior. Capaz para fútbol senior. Senior. No, porque... Bueno, el certificado. Bueno, ahora dale. El certificado que le presenté a la gente de Megatlón para que me deje entrar a la piscina... que ahora la cerraron y por un mes no tenemos piscina en la sede, o pileta, no quiero llamar, tenés que ir a otra sede de Megatlón. Presenté, me quitaron el original, el original se lo tiene que llevar a ellos, si vos le presentás el original y una copia, tendrán que validar la copia. Yo no puedo andar pagando una consulta médica, porque por más que uno tenga obra social, al médico le pagás cuando pasas el carnet. Aparte el cuando te dan los turnos. Claro, tenés que pedirle, y además que ya hiciste todos los estudios, todos los estudios para que me den el apto en condiciones físicas de acuerdo a la edad y el nivel de entrenamiento. O sea, que me mandó al frente, me hizo un certificado de médico bajo las bochas más o menos. Lo presenté en Megatlón para que me dejen entrar y Megatlón me puso un sello. ¿Qué dice el sello acá abajo? A ver, Racing Club y una firma... Romina, dice. Sí. Bueno. O sea, se está tirando la responsabilidad, Megatron, de que te está recibiendo un certificado. Sos el responsable del sector ese de la sede. Y la gente de Racing deja que Megatron tenga un sello que diga Racing Club. No, lo bueno que está eso. Pará. Entonces vos tendrías que sacarme una copia. Yo ir al baño cuando me dicen, flaco, no podés entrar. Entonces decirle, no, pará. Yo tengo carne de Racing. No puedo entrar si vos esto es Racing Club. Vos me estás firmando. Romina me está firmando de esta empresa. Y dice Racing Club, entonces déjame pasar. Sí, pero ahora, digamos, te pusieron un baño adentro del bar. Está bien. Hicieron dos baños adentro del bar. ¿Sí? Con eso te echan de ahí. No te dejan. No te van a dejar pasar. Sería cuestión de presentar, de mostrárselo a algún persona responsable. Yo se lo voy a mostrar a algún miembro de comisión directiva, ¿eh? Presentarse, mostrárselo y decirle, mira, porque acá. No, porque ¿sabes qué me hace acordar esto? A Blanqui Celeste, que utilizó el quit de Racing, claro, para así, contratar empleados. Y Racing después se tuvo que clavar con todo el juicio de los empleados. Y entonces, muchas esto, cosas. Que una persona de una empresa que trabaja prestando servicios para Racing o contratando el lugar, Racing, alquilando el lugar, claro, esté poniendo el nombre de Racing. Hay un contrato que esta empresa le paga a Racing. Sí. Entonces. Mañana a mí me pasa algo dentro del Megatlón, porque estos certificados es para cubrirse ellos en cierta medida. Sí. Pero si se la ven complicada, no, señor, usted a mí no me trajo el certificado, él entró colado, van a decir. Entonces, sí, de alguna forma cuando yo vaya, no, esto lo presentó en Racing, no lo presentó acá. Claro, cuando vaya con esa copia, el que ve esa copia es Racing Club. Viste, mis deudos que por ahí entran con este certificado. A hacer un reclamo y dice, no, usted lo entregó en Racing, no lo entregó en Megatlón. Claro. Volvemos a lo mismo. Ahora, si vos no tenés médico, no tenés nada, ellos te ofrecen el servicio del médico y te cobran la consulta para ofrecerte un certificado de. Iba a decir un certificado de origen, como si tuviese una exportación, no, certificado médico. Bueno. Bueno, la Casa de las Palmeras, querido. Me gustaría. ¿Qué pasó con la casa esa? Hasta el momento no se conoce cuál será el destino del predio, che. El predio fue adquirido hace unos cuantos años, cuando tenía intrusos, ¿no? Sí. Fueron desalojados. Y siempre se echó la culpa a los intrusos. No, están los intrusos, no podemos hacer nada. Que hay un discapacitado, ¿viste? Sí. No conviene meterse. Los intrusos se fueron. Empezaron a limpiar. Limpiaron nada más, pero no saben qué hacer. Supuestamente Chiodini había dicho una salida. ¿Y la salida qué es? ¿Tirar al miércoles todo y abrir las puertas para que salga la gente? La solución más fácil. ¿No podés aprovechar la construcción para hacer un restaurante temático? No lo van a servir. ¿No podés aprovechar para el museo de Racing? Lamento tirarte tu restaurante temático. Pues haces una encuesta ahí. ¿Qué querés que se haga? La semana que viene la leemos acá. Bueno. ¿Qué querés que se haga en la Casa de las Palmeras? ¿Un restaurante temático? ¿Se pueden poner tres ítems? Sí. ¿Restaurante temático, museo de Racing o playa de estacionamiento? A ver qué dice la gente. Eso me gustaría saber, porque quisiera que se emplee algo. ¿Mm? Y sí, porque, darle un fin al servicio. Porque si estamos comprando un terreno, o se compró un terreno pegado a Racing para abrir una playa de estacionamiento, para mí ese lugar va a terminar siendo una playa de estacionamiento. Y yo no quiero que Racing sea una playa de estacionamiento, ¿eh? Porque mañana, con una playa de estacionamiento, ya hubo un dirigente que ayer andaba por ahí por el. No, ayer no lo vi, ayer no. Me confundí de presidente. Porque, ¿te acordás de uno que decíamos que no volvía más? Que ayer estaba, ¿eh? El amigo Juancito andaba por el palco saludando a la gente. Como si fuese. Volvió con el poder, ¿eh? Volvió con el poder Juancito, el gran Juan. Las chicas de hockey sobre césped organizan una fiesta en un barco para recaudar fondos. El barco navegará por el Río de la Plata y partirá a las 12:30 del día, que no sé cuál será. Así que podemos conseguir la información. La filial de Almirante Brown va a ser un torneo relámpago femenino. Sí. El 24, que sí. Es feriado. El viernes, jueves 24 de marzo. Igual todavía medio la fecha no estaba, a confirmar. Bueno, es de chicas. Es de chicas. Esta vez o de sea chica. Que el equipo de verdad racinguista va a tener que estar reforzado por algunas chicas que pueden ser oyentes del programa, amigas del programa, que van a participar. O sea, vos vas a tener que jugar. Bueno, tengo tiempo. Celeste va a tener que jugar. Bueno, los que quieran... A Memu la podríamos poner en el arco. A Memu el arco. Ahí está, ya tenemos arquera, sí. Bueno, mejor. Filial Almirante Brown, Racing Club, Agustín Pelletieri, o el Twitter que es Filial Brown RC. Está bien. Y todo esto va a ser... Y Mica, la sobrina de Gustavo, también puede participar. Bueno. Lo donado va a ser, o lo recaudado va a ser destinado... A los deportes amateur. Los deportes amateur están facturando al loco, ¿eh? No, pero te digo, al margen que, bueno, qué sé yo, esta filial ayuda mucho a los deportes. Sí. O trata, quiere ayudar a los deportes. Quiere ayudar. Porque en alguna oportunidad lo dejaron. No, en alguna oportunidad no lo dejaron. Le dijeron que no. Pero es muy triste eso, que le digan que no. Porque si yo quiero ayudar a Racing... Voy y lo ayudo y me parece que nadie... ¿Hasta cuándo una filial? Es un tema para debatir un día en un programa con mucho más tiempo. Y me gustaría traer uno o dos integrantes de dos o tres filiales un día para charlar. ¿Hasta cuándo una filial no se confunde con una agrupación política? Porque si quieren ayudar desde una filial, por ahí le dicen que no. Pero si nos necesitan para las elecciones y lo llaman. Sí. Sin ser una agrupación política, porque las agrupaciones están reconocidas dentro del Estatuto de Racing. Pero de hecho, y las filiales no están reconocidas en el Estatuto de Racing. De hecho, en Racing hay filiales que tienen más coronita que otra, digamos. Sí. ¿Tiene? Sí, a veces es lamentable. Claro, cuando vos, qué sé yo, el tipo que está en Pehuajó, me tenés que dar lo mismo que al contrario. Porque hay filiales que, lamentablemente, por estatuto... No hay estatuto en las filiales, ¿eh? Yo lo revisé. El estatuto del club... No habla de filiales. Lo que sí habla el estatuto es de los socios adherentes y no adherentes. Adherentes que tienen que ser a más de 100 kilómetros... De la ciudad de Buenos Aires, de la sede. No está la filial en el estatuto. Perdón, entonces iba a decir una pavada. Está bien. O sea, ¿puede haber un reglamento de filiales? Puede haberlo. Pero tendría que formar parte del estatuto. De determinar qué realmente es una filial, cuáles son las funciones de la filial. Porque, por otro lado, también se les exige a las filiales algunas cosas. Sí. Algunos requisitos a cumplimentar. La cantidad de socios. De hecho, está la gente que lo hemos invitado de acá, la gente de la filial Lanús, que se reúnen los miércoles y los jueves acá una cuadra y media, nomás en el Club Quintana. Ahora cuando nos vamos, salimos, pegamos la vuelta, pasamos por la puerta del Club Quintana. Los chicos de Lanús están invitados, ya les dije. Iban a venir. La semana pasada no pudieron porque recién estaban coordinándose la reunión de las primeras reuniones de las filiales. Fueron reconocidas nuevamente. Pero habían sido dejadas de ser reconocidas. No, también... Tal vez por una cuestión política. Podemos consultarlo con el integrante que controla las filiales. Uh-huh. Eso se puede llegar a hablar. Sí, Santiago Quintana. Es el miembro de comisión directiva que está a cargo de filiales. Deportes Amateur, te decía, está recaudando porque va a sacar o está en proceso el almanaque 2016, que sale un valor de 150 pesos, y esperemos que le descuenten enero y febrero, que no vengan las hojas de enero y febrero, porque se termina el mes, muchachos. Lo recaudado ayudará a las arcas de los deportes amateurs, mejorando elementos de trabajo, viajes para los partidos de visitantes, indumentaria para los deportistas, hidratación para los partidos y entrenamientos, inscripciones para los torneos, árbitro de los encuentros, alquileres de predios para entrenamiento y disputa de partidos cuando no se permita el acceso dentro de la institución. Con todo eso se recaudará supuestamente del almanaque que está a la venta o que va a salir a la venta en breves días. Bueno, bien, con toda la plata que estamos juntando lo vendemos a Hugo y traemos a Messi. Y bueno, no, estamos hablando de deportes. Bueno, no importa, que se junte, que se junte. No los avives. No avives a la comisión directiva a ver si se queda con la guita del deporte amateur. ¿Y los sectores VIP, para dónde va? Los sectores VIP, yo siempre digo lo siguiente, yo creo que van a pagar unos... Están como locos. Ayer vi como una hilera de nenes en una foto de Juanca, vi como una hilera de 10 nenes, me imagino que esos nenes pagan. Sí, obvio. Sí. Porque sí. No eran... Si vos querés bebés. Llevar un sobrinito tuyo, que tenga... No, ya bastante que lo quise llevar a la popular y me hicieron lío, imagínate si me quiero meter en el VIP. No. Racing, yo hasta los 12 años... Vos entrabas con el carnet de socio a la platea. Sí. Hasta los 12 años. Hoy hay abono de menores. Sí. Cosa que me parece una aberración. Porque qué lindo es ver a un chico jugar, como los que van a la popular, en las canchitas que les han pintado, mientras que a ellos no les importa el fútbol. Digamos, lo llevan los padres. El menor en la platea. La platea paga 100 pesos. El partido de Pero es una vergüenza. Según que platea, ¿no? Vamos a hablar de la platea C, creo que es 100 pesos. ¿Vos qué es lo que...? ¿Vos para qué llevas a tu hijo? 200 pesos. ¿Vos para qué llevas para qué llevaste a tu hija? Sí, fíjate en la página. ¿Para qué llevaste a tu hija a la cancha desde chica? ¿Para que vaya sintiendo la camiseta? Porque le gustaba y porque... Sí. Volvamos. Porque mi viejo también me llevaba de chico. A mí me llevaban de chico, yo juntaba los vasitos de plástico del café. Pero me sentía de Racing, me sentía identificado con algo. Sí. Yo no veía el fútbol cuando tendría 4 o 5 años. ¿Por qué tengo que pagar un abono a platea si vos lo podés hacer entrar tranquilamente con el carnet de socio? Porque es por el seguro que se cobra una entrada a veces. Entonces, a mí me parece una barbaridad que tengas que salir. Cuando después tenés tipos que entran a la platea totalmente gratis, ¿o no? Sí. ¿Eh? ¿Cómo? 300 pesos sale, Luis, una platea para un menor. El sector C. Yo te digo la verdad, ayer me hubiese gustado ir con toda la familia. Yo no lo llevo. Pero no puedo. ¿Sí? No puedo, lamentablemente. 300 pesos más la cuota social al día. Sí, bueno, está bien, pero son 300 pesos de mi 300 o 400 porque es cadeta la otra. Entonces, yo me gastaba 1000 pesos. Sí. Para ir a la cancha. Los 5, 1000 pesos. Más o menos más. Es una vergüenza. O sea, hay gente que lo puede hacer, perfecto. Pero la gente que puede hacer. Entonces, la por, gente... eso, por eso le digo a Víctor Blanco. Víctor Blanco, la cancha ayer estaba vacía. La Racing gente llevó un 50. ¿Dónde estaba el señor Víctor Blanco? Un 50%. ¿Dónde estaba el señor Víctor Blanco ayer? Está de viaje. Bueno, viste. Pero te digo, ¿me entendés? Está jugando el primer partido de la Copa Libertadores, bueno, por la cual ayer tanto había luchaste. 50%. Después se queja que Racing. Y el señor no está. Vamos, perdoname. Pero digo, ¿qué era más importante, ir a elegir el presidente de la FIFA? Que vaya otro presidente del fútbol argentino. ¿Por qué tiene que ir el señor Víctor Blanco? Porque es el representante ahora, ¿no viste? Ha cambiado de tarea ahora en la... O sea, ¿quién era el presidente que estaba ayer? El presidente en ejercicio. Chiodini. O que es vicepresidente, no es presidente. ¿Quién era el presidente que estaba ayer? Juan Estefano. El único presidente que yo vi ayer en el palco, el señor Juan de Estéfano, porque tuvo el cargo de presidente. Que sea ex presidente es otra cosa. No lo vi a Rinaldi. Una cosa, encuentro. Sí. ¿Vos qué onda? ¿Se va? ¿No se va? ¿Qué pasará? 8 millones de dólares ofrecieron. Y lo que Racing quiere decir. Llegan a 10. ¿Cuánto tiene la cláusula? ¿Con moño o sin moño? 8. No sé. La cláusula, dicen que no llega la cláusula. ¿La cláusula cuánto es? No sé cuánto era. Habían puesto la cláusula, pero bueno. Uh-huh. Pero mañana. Mañana hasta el mediodía. Sí, porque el libro tenemos 12 horas de diferencia. Ajá. Mañana hasta el mediodía puede haber novedades. Y bueno, ¿y no estará Blanco negociando ese tema ya? No sé. Uh-huh. Si es para bien para el club, listo. Está bien. Che, el negocio está. ¿Torneo? Otra cosita, Auche reclama Racing a Tijuana, 250.000 dólares por el pase. Che, me quedan dos nomás para decir. Bueno, dale. Me quedan dos para decir. Rápido. Torneo anual de ajedrez. ¿Qué tendrá que ver la? Sí, pero ¿sabes qué es importante? Que hay dirigentes de Racing que no sabía que Racing tenía ajedrez. ¿Lo dijimos hace cuánto? Lo dijimos hace rato. Y ahora, el encuentro de departamentos de cultura de clubes afiliados a AFA hizo su segunda reunión anual y ya planificó el torneo tradicional que se hace todos los años de ajedrez y que Racing no participa. O sea, por eso vamos a decirlo ahora. Que la gente de ajedrez, que está de Racing, que en realidad son de la escuela, participe en el torneo de ajedrez que lo organiza la AFA. Se va a disputar en Ferrocarril Oeste y se hará en julio. Y el año pasado participaron 27 clubes. ¿Tenés el apto físico para ir a jugar al ajedrez? Y por ahí te lo piden. No nos queda más tiempo. Bueno, a la gente le decimos que... Mañana las entradas para el partido de Boca, de 11 a 17. Sí. Y jugamos el domingo, no a la noche, como se decía, sino a las 19:15 y dirige Baliño. Ay, mejor, che. Yo me estaba haciendo el problema de ir a las 9 de la noche. No. ¿Qué te iba a decir? Nos jugamos. Me dices una gran alegría. ¿Viste? Ya pasamos una semana difícil, ¿no? Sí. En la cantidad de partidos. Bueno, nos queda otra que también es complicada. Sí. ¿Por qué? Por la magnitud de los partidos, ¿no? El domingo Racing creo que tiene que ganar. Sí. Y bueno, esperemos que el miércoles. Y nosotros volvemos el miércoles. Y hacemos la previa. Y vamos a hacer la. Y que venga el Gustavo. Post y la previa contra los Bosterman. Que venga Gustavo. Gente, nos vamos. Aguante Racing. No, mira que me. Acá decía los chicos de Gustavo. Acá Gustavo viene, que habíamos prometido que ibas a venir, te comprometiste en venir media hora antes, el día que estuviéramos los jueves. Está Romero, dejá, acá. Bueno, llegan los chicos de Planeta Político acá, que viene, nos sigue a nosotros en esto que hemos dado en llamar, de Racingista. Te lo dejo para vos para el final. No, saludos para mi familia, nada más. Beso grande y hasta la próxima en Verde Racing. Cuando por la arena lo persigue un grillo. Radio Cadena, AM 1470 kilómetros.